Yo soy el cormorán de las alas rotas, el guerrillero vencido, el gato sin botas, el iceberg en deshielo, la nube caída del cielo, el que te nombra ahora que estás. Yo soy el capitán de un verso pirata, el peregrino rendido, el tambor de hojalata, el callejón sin salida, borrón de tinta china, una sombra ahora que no estás. Yo estaba hecho de ti y ahora que no estás, solo puedo decir: me has deshecho, estoy deshecho. Amor, ahora que no estás, amor, soy el árbol quemado, el trozo de trapo, el corazón en un puño, el corazón en harapos. Yo soy mi propia trampa, el mago sin as en la manga, lo que sobra ahora que estás. Yo estaba hecho de ti y ahora que no estás, solo